lo que es la ciencia. Familia, la célula básica de la sociedad. Célula básica de la sociedad. Mira nada más qué hermosa familia nos acompaña el día de hoy. Así es nuestra familia. Bienvenido a la familia. Así es nuestra familia. Bienvenido a la familia. Así es nuestra familia. Bienvenido a la familia. Yo pensé que era una tradición familiar, por favor. Planificación familiar. Marido y mujer, vaya, qué bien suena eso. El hecho es que tengo una mujer encantadora que me ayuda de muchas maneras, comenzando por la oración. Con el matrimonio llegan los hijos y la responsabilidad. Mi hermanito es hijo de mi papá. Usted se llama como dice su padre y no le disputa la patria potestad. Mi hermana es hija de mi mamá. Cállate, Borromeo. Para que pueda reflexionar sobre su mal comportamiento. Borromeo, vení que te reviento, ¿eh? Y cambiar de actitud. Eso, los niños son la alegría de una casa. Mamá, mamita, mi papá. Familia tipo. Él se fue. Y distintos tipos de familia. Ahora yo soy tu madre y tu padre, hijito. Borromeo, vení que te reviento, ¿eh? Al final. Lo primero es la familia. Lo primero es la familia. Tu padre no tenía trabajo y se fue al extranjero. Después tuvo que irse tu mamá. Solo quedamos tú y yo. Bienvenido a la familia. Estoy viviendo con lo que ellos llaman familia. Es como una manada, pero un poco más pequeña.